Ismael Ojuel, concejal del Ayuntamiento de Buñuel de Festejos, gracias por estar con nosotros y entendemos que nerviosos porque todavía no conocéis quién va a ser el que prenda la mecha. Sí, así es. Estamos a escasos minutos de lanzar el cohete y ahora, pues, en los últimos instantes, pues el alcalde será quien determine quién tiene la responsabilidad de dar inicio a estas fiestas de San Antón 2018. La tradición de San Antón que vuelve a producirse un año más con un presupuesto de 30.000 euros. Sí, el presupuesto pues ronda al lado de todos los años, los 30.000 euros, y pues hemos intentado configurar unas fiestas pues para todos los públicos, manteniendo lo que es la tradición y respetándola sobre todo, en el que pues este año tenemos unas fiestas un tanto diferentes, puesto que el patrón nos caía en miércoles y hemos tomado la determinación pues de hacer dividir las fiestas en dos. Una primera parte, que empiezan hoy martes y mañana miércoles, son los actos tradicionales, con el reparto del pan y el queso, la misa, mañana tendremos la misa, la procesión y los actos más religiosos, y luego ya pues trasladar el resto de actos al fin de semana, en el que esperamos pues que haya mayor participación en los mismos. ¿Qué motivos teníais para cambiar, para partir en dos las fiestas de San Antón? Pues principalmente, como te he comentado, pues este año el patrón, al quedarnos el miércoles, nos era muy difícil pues mantener los días de fiesta y poder llegar a coger uno de los fines de semana, tanto el anterior como el posterior. Y pues al final pues estudiamos esta solución, no nos pareció demasiado descabellada y pues decidimos pues dividir las fiestas en lo que son los actos tradicionales y religiosos y luego pues el fin de semana pues para aprovechar que la gente de Buñuel que reside fuera, pues los estudiantes que tienen colegio, instituto y demás, pues pudieran disfrutar también de ellas. De esta forma todos los públicos están contentos. ¿Cuál es la principal novedad que te apetece destacar de estas fiestas San Antón? ¿Qué vais a hacer? Con no sé qué de gigantes he oído. Sí, pues a ver, como novedad este año, pues el sábado a las 12 de la mañana pues haremos la presentación de los gigantes de la réplica de los gigantes de Buñuel en goma. Es un juguete para los niños y coleccionistas, hay mucha gente que los colecciona, pues que había mucha demanda, cada vez era mayor la demanda, puesto que a los niños les vuelven locos estas figuras, y pues faltaban pues los de Buñuel, que no los teníamos, y al final pues con la colaboración de los gigantes, los gaiteros, y pues hemos conseguido llevar a cabo estas figuras, las cuales presentaremos el sábado, y que pues esperemos que así los niños puedan disfrutar de los gigantes de nuestras fiestas. De nuestra localidad, no solo en fiestas, sino durante todo el año. Un juguete que va a ser muy común en las casas de Buñuel. Además de esta presentación, las actividades que destacas en estas fiestas de San Antón con las tradiciones, Ismael. Pues como bien te he dicho, pues a ver, los actos más tradicionales son pues esta tarde que tenemos el reparto de las vísperas al patrón, y luego pues el reparto del pan y el queso, es una tradición de toda la vida, y mañana la procesión con el santo patrón, y luego pues el resto de actos pues vienen siendo actos que vienen a ser tradicionales, pero por la longevidad de los mismos, porque llevan ya realizándose bastantes años, pues como tenemos las orquestas, las hogueras que no pueden faltar en San Antón, el partido de pelota, pues son actos que de unas fiestas a otras se mantienen, pues la afluencia de gente es abultada, a la gente le gusta, puesto que son cosas pues diferentes que no tenemos en otras fiestas. En otras fiestas te centras más en lo que son vacas, festejos taurinos y demás, y estas fiestas pues lo que tienen es eso, una fiesta del pueblo en la que participa mucha gente, y que hay cosas diferentes a las que hay en otras fiestas. Uh-huh. Las tradicionales, como hablamos de la quema de la hoguera, como estaba hablando, que cada día se reparte algo, como por ejemplo hoy nos encontramos el caldico, también las colecciones de fuegos artificiales, que vuelve a ser una tradición, y los toros de fuego. Pero este año también habéis querido dar una vuelta más a lo que son las actuaciones en la carpa, y sobre todo destacabas dos actuaciones, ¿no? Sí, tenemos pues esta tarde, tanto en el Café Concierto como en la noche, la Orquesta Vulcan, es una orquesta de gran formato, el que esperemos pues que ya vino hace 2 o 3 años, pero es una orquesta que ha dado un golpe encima de la mesa, ha cambiado la dirección y pues esperemos que sea una apuesta que esperamos que guste y que la gente pueda participar. Y luego pues la orquesta del sábado, que tenemos a La Tribu, es una orquesta de un corte diferente, un corte más moderno, en el que pues hacen canciones de rock, versionando a otros artistas, y es pues, un poco para todos los públicos, como comentábamos. Pues vamos a escuchar. Y todas increíbles. La Tribu. Hundida tu vida, ya sabes, sin telar mi fuerte, sin ningún porqué, sintiéndome libre, sintiéndome tuya, amándote. Toda, de arriba abajo, toda, entera y tuya, toda, y el señor Charlie Rodríguez. Actuación de La Tribu, que estarán en La Carpa por la tarde y por la noche, que es cuando lo organizáis. También actividades paralelas en la tarde de actividades infantiles. Ismael Ojuel, ¿algo que decir a la audiencia de Radio Tula y Sonora FM? Pues desde aquí simplemente pues felicitar las fiestas a todos los vecinos de Buñuel y pues invitar a todas las personas que quieran participar en las mismas con nosotros. Celebra San Antón en Buñuel, del martes 16 al domingo 21 de enero. Hogueras con repartos gratuitos, conciertos y bailes. Martes, Vulcano Show. Miércoles, Oceanic. Sábado, La Tribu. Y el domingo, concierto con Mariachi el Rey. Parques infantiles, gran partido de pelota el miércoles por la tarde con Titín III. Buñuel te invita a sus fiestas de San Antón. ¡Acertarás!